Antequera y Comarca a las 8 de la tarde. Y a continuación, nuestro diario deportivo. Antequera Suda presenta Paco Peramos. When I was a young boy. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Comenzamos mes, estamos a día 1 ya de febrero de 2010 y comenzamos semana. Y en el apartado del fútbol con alegría, se trajeron la victoria los hombres de Óscar Mena de la localidad almeriense de Vera por 1-3. Vamos a hablar, nos va a desmenuzar el actual estado del Antequera Club de Fútbol. ¿Quién mejor? El entrenador, que en estos momentos se encuentra en Madrid porque intervinieron quirúrgicamente, una cosita liviana según parece, a su señora. Vamos a hablar con Óscar Mena. Hablaremos con el entrenador argentino del Antequera Club de Fútbol, con esa victoria, con la sonrisa en los labios, pero comedido porque aún está lejitos, no tanto como antes esa cuarta plaza, 5 puntos solamente. Y vamos a establecer comunicación también, vamos a hablar un poquito con otro entrenador que en este caso no le están yendo las cosas como él quisiera. Vamos a hablar con José Guerrero, el entrenador de la Unión Deportiva Torcal, que sigue ocupando, desgraciadamente, el penúltimo lugar de la regional preferente malagueña. Los hombres de Paquillo, los del Antequera Club de Fútbol B, que consiguieron arañar un puntito en Villanueva del Rosario, y esto sí, están en la zona templada de la tabla de la primera provincial malagueña. Todos los resultados de la base del Antequera Club de Fútbol con un resultado significativo. El segunda juvenil le endosó nada más y nada menos que 13 tantos a su rival este último fin de semana. Y los de Antonio Carlos Ortega, que ya nos tenemos que poner otra vez el traje de viaje... Porque, bueno, el próximo partido, el reestreno del Balonmano Antequera 2010 en Liga Sobal será el próximo domingo 7, efectivamente, a las 7 de la tarde en nuestro pabellón, y la próxima salida, no se me despiste, miércoles 10 a partir de las 20:45 en directo a través de Radio Torcal, media horita antes, desde Granollers. Y nuestro Manolo Espárragas, de nuevo campeón, en este caso de Andalucía, de Master 40 de campo a través. Vamos a tenerlo durante la semana en una entrevista aquí en Radio Torcal. Y vamos a darles algunos tintes de algunas de las noticias que vamos a ir desgranando durante la semana, como es Javier Rodríguez. Javier Rodríguez, el alevín, ya tiene categoría infantil, pero el pasado sábado recogió el trofeo y se enfundó el maillot de campeón del circuito provincial de la Diputación de Málaga en esa categoría, en alevín de mountain bike. Pues con todo esto que les hemos resumido, eso es el menú que les hemos preparado para iniciar pistoletazo de salida al mes de febrero de 2010 y de la semana. ¡Comenzamos Antequera Suda! Ahora 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana, posteriormente a las 3 Paco Peramos resume lo más importante de la jornada y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos ya a meternos en faena, señores. Y ahora sí que hay que remangarse porque hay que ponerse bastantes ropas cuando salimos al exterior porque vaya frío que hace en nuestra Antequera. Vamos a hacerle el resumen de la jornada número 24 en ese grupo noveno de nuestra tercera división. Un único encuentro se adelantó a la jornada esa 24 que decimos para disputarse en sábado. El Centro de Deportes del Palo recibía en el San Ignacio al Ciudad de Vícar. El conjunto almeriense aún poseía y posee opciones de meterse en puestos de ascenso. Y vaya si lo consiguió. Consiguió lo que nadie había logrado hasta la fecha, ganar en el campo paleño. 2-3 fue el resultado final y el Ciudad de Vícar se convierte en el único conjunto que ha conseguido arrancar la victoria y los tres puntos del infierno de San Ignacio. Para el domingo, o sea, para ayer, se reservaba el grueso de la jornada. Si bien es cierto que no existían choques entre rivales directos, los partidos se presentaban con signo favorable para los visitantes. De los 10 encuentros de la jornada, 3 finalizaron con el 2 en la quiniela, lo que es lo mismo victoria visitante, y 2 con el empate. El líder, aunque con un colchón de puntos considerable, que le mantiene tranquilo y alejado de salir de posiciones de privilegio, recibía en el Escribano Castilla un Loja necesitado de puntos con que alejarse de la zona baja. Solo pudo empatar el que ocupa la primera posición en la tabla y después de haber malogrado una pena máxima con la que castigó el colegiado a los lojeños. Manrique fue el encargado de maquillar el resultado y no dejar que los tres puntos volaran lejos de Motril. Al final, reparto de puntos que casi le sirve a los dos equipos. Y en Las Viñas, que es lo que a nosotros nos interesa, en la localidad almeriense de Vera, se enfrentaban dos conjuntos que ocupan posiciones lejanas en la clasificación y que obviamente tienen metas diametralmente opuestas. El Club Deportivo Vera, farolillo rojo, durante ya bastantes jornadas tenía la cosa complicada. Recibía a un Antequera Club de Fútbol que tras la semanita convulsa vivida por los inquilinos del nuevo El Moblí, parecía que las aguas habían vuelto a su cauce. Y tras esa victoria en casa frente al Comarca de Níjar, y los hombres de Óscar Mena quieren seguir albergando esperanza de ocupar una de las 4 posiciones de privilegio. En el minuto 19 se adelantaba a los antequeranos merced a un tanto de Osuna a la salida de un saque de esquina. A renglón seguido y en el 23 el Club Deportivo Vera, que disfruta de un golpe franco en la frontal del área que ejecuta a la perfección, significando el empate. Al descanso se llegó con las tablas en el electrónico. En la reanudación, los locales que manejan la posesión de balón, sin llegar, menos mal, a poner en excesivo apuro la meta defendida por el cancerbero Rafa. Minutos de tuya mía, sin profundidad y sin crear peligro en las áreas, hasta que a la media horita del inicio de los segundos 45 minutos, lo que es lo mismo, 75 de partido, la banda derecha del Antequera Club de Fútbol empieza a generar ocasiones. Sergio Santamaría cazó una de ellas y llevó el esférico hasta el fondo de las mallas locales. 1-2 y restaba un cuarto de hora más el añadido. Sin apuros consiguió llegar a la recta final del encuentro el cuadro de Óscar Mena. El colegiado añadió 4 al cómputo total del crono y Francis Flores, cuando restaba solamente 1 para el pitido final, aprovechó otra fabricación de la banda derecha para llevar la tranquilidad al equipo. Al equipo, a la directiva y a la afición, que en un buen número se congregaron delante de la pantalla del ordenador para seguir la retransmisión, entre comillas, que les hizo un servidor de ustedes a través del blog, el blog de estos programas. Ya saben, www.antequerasuda.blogspot.com. Vamos a establecer comunicación con un hombre que lo vivió in situ, que ahora está en Madrid cuidando de su prole y atendiendo a su señora, que ha salido felizmente de una intervención quirúrgica de poca monta, al parecer. Vamos a hablar con el entrenador del Antequera Club de Fútbol, vamos a hablar con Óscar Mena. Bien, señores, pues una vez que hemos hecho ese repaso a esa jornada número 24 del grupo noveno de la tercera división, y menos mal, yo sabía que ya la plantilla tenía que dar fruto, yo sabía que los jugadores, todos lo dicen, no solamente los de Antequera, sino los que nos visitan, a los cuales visitamos, que esta plantilla tiene mucha calidad. Y un hombre que debe de estar contento, y le tenemos que preguntar por el estado de su señora, porque sé que la operaron de urgencia, pero de una cosa un poco que hoy es más normal. Óscar Mena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? En principio, bueno, nosotros bien. Preguntarte por el estado de salud de tu señora, que sabemos que estás en Madrid en este momento, que has tenido que viajar de urgencia por la intervención quirúrgica, que creo que se ha saldado de manera positiva, ¿no? Sí, bien. No, la operación igualmente había sido el sábado por la mañana, yo estaba enterado de todo, pero bueno, justo como estaba el partido y tenía gente amiga acá que me podía ayudar, no tuve problema en hacer los últimos entrenamientos y el partido. Y bueno, hoy Pedro se quedó haciendo el entrenamiento con los chicos y ya el miércoles estoy ahí otra vez. Total, que la intervinieron a la señora del entrenador el sábado, pero bueno, estaba todo controlado, ¿no? Sí, ya se sabía cuando era la intervención y todo, pero no había dejado un entrenamiento y un partido, sí sabía que había gente acá que la podía cuidar, y los médicos acá en Madrid, tanto en Madrid como en cualquier parte de España, son buenos, así que mucho no podía hacer, vamos. Bueno, sobre todo apoyo moral, que ahora sí que le está haciendo incluso el moral, y comparte un poco de los niños y demás, ¿no? Sí, bueno, cuando hay tres chicos, hay que llevarlos al colegio y demás, mi señora no puede conducir, así que bueno, me haré labor de padre en estos 3 días, y ya a partir del miércoles al mediodía otra vez en Antequera para preparar bien el partido del domingo, que es el más importante ahora. Para preparar en la Arenas de Armilla que nos visita. Cuéntame un poquito cómo estuvo ese partido de Vera, aunque nos adelantamos en el marcador, pero ellos, en merced a una fantástica, magistral lanzamiento de falta, nos empataron y luego nos costó un poquito más, ¿no? Sí, costó. Es decir, no es... el Vera no es mal equipo, es un equipo joven, que corre mucho, que tiene mucha ilusión, que cometen errores, por supuesto, porque por algo mal último, pero en líneas generales fue un partido muy difícil. Muy difícil y muy complicado, pero bueno, lo pudimos sacar adelante, que era lo más importante. Lo sacamos adelante, ganamos y seguimos por la senda del triunfo, que es lo importante ahora. Lo más importante ahora es ganar partido a partido y esperar que los resultados nos acompañen. Nada más. Bueno, ahora que... Ahora, los resultados del domingo, los del domingo por la mañana se habían dado bien. Y bueno, el resultado nuestro fue el mejor de todos. Bueno, ya estamos a 5 puntos de esa cuarta plaza, Sí, estamos. Es complicado, ¿eh? Es muy difícil. No tenemos... Como yo le digo a los chicos, no tenemos margen de error, no podemos... La primera que hagamos algo mal, otra vez nos ponemos muy lejos. Nos vamos a resentir, sí, es cierto. Por eso, entonces, como no tenemos margen de error, ya los errores los cometieron todos juntos hasta diciembre. A partir de ahora ya no hay más errores, y trataremos de entre todos llegar a una posición que sería lo ideal. Es decir, este equipo para mí está armado para estar mucho más arriba. Sí, es no cierto. Para estar en la posición que está hoy, pero bueno, si nos encontramos en esta posición es por culpa de todos, y entre todos tenemos que sacarlo adelante. Y yo creo que se va a sacar. Fíjate, Óscar, que ahora sí que toca, entre comillas, siempre lo digo, un calendario un poquito más asequible, ¿no? Nos visita un equipo que está por debajo de nosotros en la tabla de arena, y tenemos que visitar al Carbonera, otro equipo que está por debajo de nosotros. Sí, bueno, ahora nos viene un poquito este calendario, que bueno, que después de este calendario le va a tocar al Mancha Real, le va a tocar a todos los equipos, pero lo importante es que nosotros ese calendario lo pasemos bien y con buena nota. Entonces, si tú lo pasas con buena nota y te le arrimas mucho, no es lo mismo ir a jugar a Vera con el Antequera a 1 punto que con el Antequera a 12. Eso está claro. Es decir, tanto el malagueño como todos los equipos van a ir muy tranquilos. En cambio, si nosotros venimos de atrás y venimos apretando, saben que ellos tampoco van a tener mucho margen de error. Porque donde se equivoquen, nosotros no los podemos pasar. Y bueno, y los equipos que están peleando con nosotros tienen que venir todo al campo nuestro. Así que bueno, yo estoy muy ilusionado, los chicos están realmente muy muy bien, ayer dieron la cara y bueno, estamos contentos, la verdad que estamos todos muy contentos. Bueno, se nos fue el amigo Enaro Chundi, el nigeriano, se nos fue Adrián Calero, pero el presidente que te ha hecho un regalito y se ha traído a un chico que parece una perla en bruto, el amigo Kini. Sí, bueno, eso es lo que dicen. Yo la verdad que solamente vino a entrenar el sábado con nosotros, y bueno, y entrenó hoy, que yo hoy no estuve. Pero el sábado realmente yo lo que estaba más era pensando en el partido del domingo. Está y estuve claro. Trabajando más con la gente que iba a jugar. Aparte, a última hora se lo lesionó Lorenzo. Después, el sábado mismo, Ruiz también cayó con molestia. Así que tuvimos todos que armar un poquito ahí en el sábado del partido del domingo. Y bueno, y salió bien. La gente que jugó por Lorenzo y por Ruiz lo hicieron bien, tanto Alexander como Sergio. Sergio está marcando un gol. Y Luija reemplazó a Tete de una manera espectacular. Así que... Está eso es buena señal. Óscar, eso, Óscar, eso es buena señal, que el banquillo, el que tenemos en estos momentos, porque tenemos que fijarnos en los mimbres que tenemos, que suplan perfectamente y casi que no se note el teórico equipo titular. Cualquiera es bueno y cualquiera lo hace bien, ¿eh? Sí, sí, yo se lo dije el primer día y lo sostengo y lo mantengo. Es decir, acá el primero que se duerma se va para afuera, porque el que está atrás es igual o mejor que el que está jugando. Siempre cuando uno gana partido, un equipo base tiene que mantenerlo, porque no se puede estar haciendo todos los partidos 12 cambios. Pero dentro del equipo base siempre se puede hacer movimientos, y el tipo que esté bien y el que entrene bien se va a ganar la posibilidad de jugar. Y yo, a mí me da lo mismo que juegue José Vega, que Santa María, que Zúñiga, que Río, que Tete, exactamente. Me da igual, porque son todos de un nivel muy parecido, y todos de un nivel parecido alto. No, lo feo es cuando tienes un equipo y no sabes a quién poner, porque son todos mediocres. Acá son todos buenos. Y yo, la verdad, tengo una alegría muy grande, sobre todo por los chicos, porque la verdad que cómo entrenan y cómo trabajan, se merecen estar mucho más arriba de donde están. Bueno, incluso convocado, Fran, este último partido, ¿no? Sí, pero Fran viene trabajando muy bien, ¿eh? Fran viene trabajando muy bien. Yo desde que estoy no puedo decir nada, al contrario, el chico no ha ido ni convocado, nunca se quejó, siempre con buena cara, siempre apoyando, y bueno, ahí tuvo el premio. Yo podía haberlo llevado tranquilamente a Kini, porque tenía la ficha y todo, pero yo creía que Fran, que viene trabajando con nosotros hace un mes largo, se merecía la oportunidad. Y bueno, se vio que el partido no era tan cómodo como para que jugara, pero Fran, si puede jugar, juega y lo hace bien también. Ajá, bueno, Óscar, dicen que el tiempo lo cura todo y es un refrán o un dicho que tiene muchísima razón. Ya pasó esa semana convulsa, ya se han conseguido dos victorias, una en casa y una a domicilio, y hasta la afición está ya diciendo que quiere asistir al Maulí, por ejemplo, en el blog de estos programas y en la calle, pulsando el ambiente futbolero de la ciudad. Otra vez, en la afición está con el equipo porque el equipo responde. Eso también es importante, ¿eh? Sí, sí, pero acá hay algo muy claro, que si la afición no va al campo es porque el equipo no le da nada. Está claro. Eso yo se lo digo a los jugadores, cuando decía, no viene la, y si no viene la, ¿cómo va a venir la gente al campo si no le ganamos a nadie? Claro. Pero es normal, es normal. Yo, por ejemplo, un domingo, ir a ver el Antequera, y si no gana los partidos, me quedo en mi casa viendo el fútbol de primera división. Está clarísimo. En cambio, si tú ganas, motivas a la gente a que te venga a apoyar. Entonces, nosotros tenemos que contagiar a la gente de la buena racha que vamos a llevar. Y yo estoy convencido que este equipo va a ir para arriba. Va a ir para arriba. Y si la gente está contenta, me alegro también por la gente, porque han pasado unos 4 o 5 mesecitos bastante malos y se merecen también una alegría. Y es verdad que lo han pasado, lo hemos pasado todos los que queremos este Antequera Club de Fútbol un poquito mal, pero ahora parece que se está levantando cabeza. Y yo creo, sin lugar a dudas, estoy contigo, estoy con el entrenador del Antequera, que este equipo ya está demostrando la calidad que tiene, la calidad que atesora, y seguro que va a estar dentro de 3-4 jornadas a muy, muy, muy poquitos puntos de esa cuarta plaza, como mínimo. Óscar Mena, entrenador del Antequera Club de Fútbol, que vaya todo bien a nivel personal, a nivel familiar, que la señora se recupere lo antes posible y siempre de manera pues estupenda, que seguro que va a ser así. Y te esperamos por aquí para el miércoles ya empezar a preparar ese partido y a regalarle a la afición, que como tú bien has dicho, se lo merece, una victoria nueva. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Nada, gracias a ti, Paco, y ojalá que el domingo a las 2 de la tarde estemos hablando de un nuevo triunfo nuestro. Así será. Un abrazo. Gracias, gracias, fenómeno. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal 107.7 de la FM. Presenta y dirige Paco Peramos. Pues ahí hemos tenido a Óscar Mena, el entrenador del Antequera Club de Fútbol, que fíjense, intervenían de urgencia de la vesícula, concretamente a su señora en Madrid, se quedó aquí, hizo el último entrenamiento, viajó con su equipo, con su conjunto, hasta Vera, se trajo los 3 puntos y fue a Madrid a ver cuántos le habían echado a su señora en esa intervención. Felizmente se está recuperando. Y le deseamos la mejor de las recuperaciones a la señora de Óscar Mena. Y el entrenador que le necesitamos por aquí, porque este sí que le ha imprimido carácter al equipo. El miércoles a empezar a preparar ese partido contra el Arenas de Armilla y a regalarle, como le he dicho, una victoria a nuestra sufrida afición, entre las cuales me incluyo, porque vaya últimos mesecitos que hemos pasado. El resto de los resultados de la jornada, rápidamente: Vélez Club de Fútbol 3, Huetortájar 0, Motril Club de Fútbol 1, Loja 1, El Palo 2, Ciudad de Vícar 3, Comarca de Níjar 2, Adra 0, Vera 1, Antequera 3, Arenas de Armilla 2, Santa Fe 0, Carboneras 2, Ronda 3, Alaurino 2, Mancha Real 0, Baza 1, Atlético Malagueño 1, y descansó, porque ya todas las jornadas va a descansar un equipo, el Almería B. En la tabla, que viene encabezada por el Motril con 52 puntos, 44 tiene en segunda posición el Palo, 40 tiene en tercera posición el Mancha Real y 40 también tiene en cuarta posición el Atlético Malagueño. Esas son las cuatro posiciones de privilegio. Quinto, Comarca de Níjar con 39, sexto, Ciudad de Vícar con 38, séptimo, Almería B con 38 también. Y ahora vienen cinco equipos que le llamo yo el pelotón de los 35. El Vélez Club de Fútbol, Antequera, Adra, Ronda y Santa Fe, cinco conjuntos, séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima posición, que tienen 35 puntos y todos ellos están a 5 puntos, a tiro de 5 de esa cuarta plaza. La tabla la cierra una jornada más el Vera con 13 puntos. Próximo partido, no se me despisten, Antequera Club de Fútbol, Arenas de Armilla, domingo 12 de la mañana en nuestro estadio de Antequera. Y no le fue bien, como le fue al Antequera, no le fue a la Unión Deportiva Torcal, que viene ocupando la penúltima posición de la tabla. Vamos a charlar un poquito con su entrenador, con José Guerrero, a ver si nos sabe, evidentemente, pues qué nos va a comentar, que la suerte no le acompaña, pero vamos a ver qué nos dice el entrenador de la Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol, José Guerrero. 1, 2, 3, bien, señores, pues sí, hemos hablado de ese Antequera Club de Fútbol. Acabamos de hablar con el entrenador de ese equipo blanquiverde, Óscar Mena, que está resurgiendo merced a los buenos en resultados. Al que no le va nada bien la historia es al equipo naranja, a la Unión Deportiva Torcal. Y saludamos ya a José Guerrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué explicación le damos? ¿Cómo es posible? Porque, te soy sincero, los comentarios que me llegan es que el Torcal no desarrolla para nada mal juego, pero al final no se ganan partidos, José. Pues la verdad es que no lo sé. Estamos en una dinámica de resultados negativos y no sé a qué achacárselo. Anímicamente estamos tocaetes, pero tenemos que salir de esta situación, porque se puede salir. Además, hay futbolistas para salir y hay futbolistas que no ganan y ellos necesitan salir de esta situación. Pues no sé yo cómo se puede, porque los partidos pasan, la temporada va descontando encuentros y ya se va la salvación a 9 puntos, Claro que sí, Paco, yo estoy de acuerdo contigo, pero esto nos tenemos que reinventar partido a partido. Nos ha tocado sufrir esta situación este año y tenemos que vivirla como nos ha tocado vivirla, y partido a partido, a sufrirlo, y aunque sea siempre con el mismo guión, de un gol en contra cuando estamos jugando bien, o una ocasión de gol del equipo adversario, un gol del equipo adversario, cuatro ocasiones de Torcal, cuatro ocasiones que no somos capaces de materializar. Quizá un poquito falta de suerte, José, porque me estás comentando, y yo te estoy corroborando, que los que ven los partidos, incluso fuera de casa, el Torcal despliega buen juego, pero no tiene suerte, ¿no? Bueno, hombre, la suerte hay que buscarla. Yo eso de la suerte no... Hombre, la suerte hay que trabajarla, hay que estar detrás de ella. La suerte, sentado, no te llega. Efectivamente, ahí estamos de acuerdo. La suerte depende de muchas cositas, pero que la situación que estamos atravesando es de palos y de situaciones que tú dices, por Dios, cómo se escapa este partido. Y después empiezas a analizar el partido y dices, bueno, ocasiones nuestras de 8 a 10, ocasiones del equipo contrario una, y meten un gol y cierran el partido. Y todos los partidos son iguales, todos los partidos siguen el mismo guión, y esa es la dinámica que tenemos que intentar cambiar, intentar buscar una solución a ese problema. Pues a ver si es, ¿sabemos ya el horario del próximo partido? Pues jugaremos el sábado a las 6. El sábado a las 6, recibiendo al Marbella B, el Marbella B que está situado en la posición duodécima en la tabla con 24 puntos, pues no sé yo si será el mejor rival para iniciar la remontada, ¿no? Es un gran momento para iniciar la remontada, siempre un gran momento para iniciar la remontada, Paco. Evidente. Ahora no tenemos que mirar rivales, ni cómo, claro, ni cómo van los adversarios. Bueno, pues José, desearte desde aquí la mayor de la suerte y yo estoy seguro que la Unión Deportiva Torcal tiene que salvarse, tiene que disputar otro año más en la regional preferente malagueña, ¿eh? Muchísimas gracias, hombre, por el apoyo, Paco. Un abrazo, José. Pues se nos echa el tiempo encima, las 21:00, las 9 ya de la noche. Hoy le vamos a robar a ese programa fantástico de flamenco que viene después de esto de los deportes 5 minutitos, porque les tengo que relacionar el resto de resultados. Y fueron los siguientes en esa regional preferente malagueña. La jornada número 20, Alameda 2, Puerto de la Torre 1, Trabuco 2, Club Deportivo Lauro 1, Peña Los Compadres 1, Casa Bermeja 0, Vélez Fútbol Club 1, Alaurín de la Torre B 2, Churriana Club Deportivo 1, Las Lagunas 1, Marbella B 4, La Unidad 2, Cártama 5, Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol 2, Rincón 1, Unión Deportiva Torre del Mar 0, y el duelo comarcano, Campillos 2, Archidona 1. La primera plaza de esta regional preferente malagueña la viene ocupando el Churriana Club Deportivo con 43, segundo es Las Lagunas con 39. Por abajo cierra el Archidona con 5 y desgraciadamente penúltimo la Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol con 12, que ya se le va la salvación a 9 puntos, porque el Peña Los Compadres tiene 21 y ocupa esa plaza que ya no descendería. La plaza número 14 de esa tabla clasificatoria está ocupada por el Peña Los Compadres, que le saca 9 puntos a la Unión Deportiva Torcal. La próxima jornada nos lo ha configurado José Guerrero, la Unión Deportiva Torcal Club de Fútbol, que recibirá el sábado a partir de las 6 de la tarde al Marbella B. Y vamos también con la primera provincial malagueña en ese grupo 1. Resultados: Sierra de Yeguas 1, Teba 0, Mollina Club Deportivo 6, Al Margen 1, Algaidas 0, Cañete La Real 6, Malaca B 1, Almojía Atlético 3, Villanueva del Rosario 1, Antequera Club de Fútbol B, Los Chicos de Paquillo 1, Humilladero 4, Unión Deportiva Villanueva de la Concepción 1 y Ronda Unión Deportiva 3, San Julián 0. Esta tabla de esta primera provincial malagueña viene encabezada por el Ronda Unión Deportiva con 42 puntos y cierra la Unión Deportiva Villanueva de la Concepción con solo 10 puntos. El Antequera Club de Fútbol B en mitad de la tabla, posición número 8 con 21 puntos. Próxima jornada, los antequeranos recibirán en duelo comarcano al equipo del amigo Antonio Fuentes. Antequera Club de Fútbol B, Unión Deportiva Humilladero. Y le tenemos que hacer un huequecito durante esta semana a la base del Antequera Club de Fútbol. Vamos a ver si hablamos con alguno de sus protagonistas. De momento les doy los resultados. En la juvenil y preferente, Antequera Club de Fútbol 2, San Félix 1. Y el Antequera Club de Fútbol, que se sitúa en la segunda posición de la tabla en puestos ya de ascenso. Y ojo a este resultado. En la juvenil de segunda provincial, Antequera Club de Fútbol 13, que no es una errata, 13 tantos, 12 más 1, como diría Ángel Nieto, Colmenar 0. En el cadete preferente, también victoria de los antequeranos, 4-1 frente al Guimbarda. Y el único equipo que salió fuera de nuestro ciudad de Antequera fue el cadete de segunda provincial, que cayó por la mínima en Algarrobo por 1-0. El infantil preferente también en casa derrotó por 2-1 al Carlinda, y el infantil de segunda provincial le endosó media docenita al Mortadelo. Y noticias en flash que vamos a ir desgranando, desarrollando durante la semana. Campeón de Andalucía de cross, nuestro atleta más laureado, Manolo Espárraga, en la localidad sevillana del Coronil y en los campeonatos de Andalucía de campo a través. Y para el miércoles vamos a dejar una entrevista que vamos a hacerle a Javier Rodríguez, del Club Ciclista Antequera Golf con Ventola Madalena, campeón del circuito provincial de la Diputación de Málaga. Y también tendremos que hablar, voy a intentarlo, y vamos a tener aquí su voz. ¿La voz de quién? De Rafa Moreno de la Linde, el alevín del Club de Atletismo Gedisa, que consigue entrar en el top 10 de la última carrera disputada a nivel ya andaluz. Con todo eso que se va a ir desgranando durante la semana, también evidentemente vamos a a pegarnos ya al balonmano, Comentaremos mañana martes, que les digo, que tenemos una entrevista en exclusiva con el delegado, mejor dicho, con el que rige todo lo que son las clases de arbitraje, porque el pasado sábado también en nuestra ciudad tuvo lugar una reunión de los profesores de arbitraje en el fútbol, y esta cosita está de moda. Vamos a charlar mañana con Ángel Fernández, que ese es su nombre. Y ya les digo que la próxima retransmisión de esta casa será el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, retransmitiéndole ese partido de balonmano, la vuelta a la Liga Sobal de nuestros chicos, de los hombres de Antonio Carlos Ortega, a partir de las 6:30 de la tarde. Por la mañana les vamos a hacer también el partido del Antequera Club de Fútbol, recibiendo a las Arenas de Armilla, y ojalá que con victoria. Y para el miércoles 10, tomen nota, miércoles 10, segundo partido de la segunda vuelta del Balonmano Antequera 2010. Nos iremos con el equipo, con el conjunto de nuestra ciudad, hasta la localidad catalana de Granollers, para llevarles a partir de las 20:30, tras el informativo de esta casa, de nuestra compañera María Rosales, las incidencias de ese choque que enfrentará al Fraikin Balonmano Granollers y nuestro Antequera 2010 a partir de las 20:45. En cuartito de hora antes, a las 20:30, en directo en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM y en www.radiotorcal.com. Asómense a las noticias, asómense, si no han escuchado este programa, en el blog de este programa, de estos programas que le hacemos, está colgado todas las noticias y también los cortes y los programas íntegros. www.antequerasuda.blogspot.com. Y ya me estoy colando, 21:06 de la noche de este lunes 1 de febrero. Que pasen muy bien el resto de la jornada. Que sean muy felices y que les aprovechen.